de que se les está incrementando la inflación en energéticos. Y por eso reafirmamos el compromiso de que los estadounidenses que quieran cargar gasolina en las gasolineras de México, que están en la frontera, en las ciudades fronterizas de México, lo pueden hacer. Que no me desabroché el saco, ¿no? Pues se me iba a ver la panza. Y entonces, miren la panza, por la barbacoa y por los tamales de chipilín, los chanchamitos, los tlacoyos y la torta de chilaquil, de la guajolota.